Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, 17 horas 7 minutos, acá estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Disculpen si interrumpí la buena música que nos había puesto el operador Franco Cocho López, que hoy está muy contento festejando, nadie sabe qué, pero él está festejando, y aprovechamos para mandarle un saludo al hermano de Cocho López, que por lo que se ve es un gran tipo. Vamos a agradecer a Camilo, que me acompaña en la operación, en la producción. Hola Camilo, ¿cómo te va? Y bueno, y a Cocho, por supuesto. ¿Cómo te va, Cocho? Bueno, hoy venimos con algunas cosas que pasaron, que hicieron que se suspendan los actos proselitistas. Vamos a recordar por ahí, vos que no estás enganchado a los medios de comunicación. Hoy una chica que iba para el colegio, que salía del colegio de 11 años en Lanús, le quisieron robar la mochila, la tiraron al piso y a causa, parece, de la caída falleció. Es decir, de alguna manera sería algún tipo de asesinato, no sé cómo se tipifica. Hay dos detenidos mayores de edad, creo que uno de 25 años y otro de 24, una cosa así, todavía no se sabe bien. Lo que uno siempre en estos momentos lo primero que hace es dudar, porque esto realmente ha conmocionado a todo el mundo. No es una cosa que no pase, pero en este momento parece, estamos todos más sensibles. Esa puede ser la realidad. La última vez que pasó algo por el estilo fue, que también conmocionó, fue la muerte del colectivero, ¿se acuerdan? Pero bueno, en ese momento detuvieron ahí a dos personas que después no tenían absolutamente nada que ver con el crimen. Bueno, ahora dicen que aparentemente estas personas tienen que ver, se hablaba de otros chicos, más chicos, de un chico de 14 años, pero hasta ahora parece que son dos mayores. Bueno, todos esperamos que se resuelva esto, y es lamentable, ¿no? Esto que... Yo el otro día escuchaba a Monseñor García Cuerva en el día de San Cayetano, el día lunes, y él tuvo un discurso, a mi juicio me pareció bastante bueno el discurso, y en una parte habló de la inseguridad, pero habló de la inseguridad hablando de lo que es la inseguridad de la gente que no tiene para comer, de la gente que está todos los días acá arroz y polenta, de la inseguridad de no tener trabajo, de la inseguridad de no llegar a fin de mes. Bueno, hizo hincapié en eso. Y yo creo que tenía razón en hablar de eso, pero me parece que este tipo de inseguridad después de tantos años de fomentarla un poco, ¿no? De decirle, mentirle a la gente, decir que era una sensación, decir que no pasa nada, decir que son, siempre son los chicos pobres que salen a robar, cosa que no sucede, que no es así, ¿no? Los pobres no roban. Me parece que a esta otra inseguridad se la descuidó, ¿eh? A mí me parece que lo ideal sería un país en donde no haya ningún tipo de inseguridad, ni la inseguridad de llegar a fin de mes, pero tampoco la inseguridad de que por robarte una mochila te maten. Me parece que las dos hay que ponerlas en una balanza. Yo alguna vez lo dije, hace muchos años, uno venía muy fuerte con la idea de que en realidad los victimarios son víctimas, bueno, todo lo que sabemos. Pero nadie hizo nada. Entonces fueron pasando los años, y los victimarios que van víctimas, hoy son más victimarios que víctimas. ¿Por qué? Y porque se les permite que son chicos, y son pobres, entonces, ¿para qué los vas a meter presos? Se recuperan, qué sé yo. Y hay un problema, porque todas las herramientas que desde el progresismo, y me incluyo, en algún momento decíamos que eran necesarias para terminar con la inseguridad. Es más, yo lo decía hace 20, 30 años atrás, y no busquen, que hay hasta artículos míos en el diario de las Madres de Plaza de Mayo sobre esto. En ese momento todavía no se había llegado a esta degradación que vivimos hoy. Lo que pasó hoy, lo que pasa en Rosario, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa todos los días en todos lados. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Porque está bien, esos chicos tienen que estar en el sistema, si son jóvenes, en educación, esos chicos tienen que estar, tienen que tener lugares para el deporte, para practicar deporte. Esos chicos, si son más grandes, tienen que tener un trabajo fijo, no una changa, no un plan, un trabajo fijo, bueno, todo eso. Pero mientras todo eso no ocurre, ¿qué hacemos? Y ahí tenemos un problema. Entonces, ese problema, y por supuesto hoy se están tirando municiones de acá, de allá, a la clase política, pero el problema de hoy es la víctima, la chiquita de 11 años, y que haya justicia por esa chiquita. Y uno dice, bueno, está bien, me parece bien que suspendan los actos. Es más, a mí me parecía que, me parece que todos los actos que se están haciendo, los actos políticos, y toda la gente en la calle, y los panfletos, y las bolsas que regalan algunos, y los afiches, y la gente a la que le pagan para que reparta volante, y todo eso, me parece pornográfico en este país. Lo cual no quiere decir que sea un poquitito de lo que me parece pornográfico, porque también me parece pornográfico los grandes empresarios que viven de los subsidios del Estado, que viven de todas las dádivas que le dan. Así que todo eso, o aquellos que militan porque les pagan o porque les consiguen un puesto, todo me parece pornográfico. Así que bueno, esperemos que se recién leía las gacetillas que llegan, suspendió Martín Lustó el cierre de su acto, suspendió Grindetti su acto, Patricia Borri su acto, un acto que iba a ser mañana Massa lo acaba de suspender, un acto que iba a ser Kicillof lo suspendió. A ver si se ponen un poquito las pilas, porque saben también qué se me ocurre. ¿Qué se me ocurre para pensar? Toda esa policía que hay en la provincia de Buenos Aires, toda esa policía que había sido de baja hace 5 o 6 años atrás y que después la volvieron a tomar, ¿no? Porque decían, no, esta la echó el gobierno anterior, así que hay que tomarla. Y Bernie, que es un hombre, como él bien se definió el otro día, un hombre de derecha, él dice que el peronismo es de derecha porque la derecha pone orden, cosa que evidentemente no la estamos viendo. Pero bueno, Y mejor que no la veamos, que no veamos el orden. Por ahora lo que vemos es un orden que quieren poner, que es el orden de reprimir en las movilizaciones, reprimir en los asentamientos, como hicieron hace 15 días, desalojar gente. Hasta ahora el orden que se ve del lado de Berni es ese. Pero bueno, lo que me parece que esto habría que ver si esa policía que volvió, que era corrupta, porque todos los días descubren algún, si esa no es la policía que está en connivencia con los que salen a robar, no va a ser la primera vez, ha pasado muchísimas veces en la provincia, en la ciudad, en todos lados. Así que me parece que encima de todo esto tenemos una justicia que funciona mal y una policía que la verdad es parte del problema, no parte de la solución. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Recién hablaba de lo pornográfico que es, sobre todo lo que pasó este fin de semana. Salieron todos a la calle, por todos lados sombrillas de Unión por la Patria. En San Juan y Boedo había en cuatro esquinas todos de Unión por la Patria, en Caballito gente de Unión por la Patria, gente Cambiemos por todos lados, de Lustó, de Jorge Macri, de todo el mundo había ahí gente repartiendo. Ahí me está sonando el teléfono, lo voy a cortar, a ver. Tengo un problema. A ver, ahora sigo. Discúlpenme, ¿no? Pero esto es Radio Verdad, entonces me suena el teléfono, lo corto. Suele pasar. Disculpen los oyentes. Lo que aparte justo estaba concentrado y me sacaron de la concentración. Bueno, estuve recorriendo. Yo soy de aquellos que viene de la época en que se militaba y uno cuidaba el volante. ¿Me entienden? Es decir, nosotros salíamos a repartir volantes por las casas ya en los años 70. Y el volante, si no te lo recibían, lo guardabas, se lo dabas a otro, porque tenías pocos volantes. Y la idea era que esos volantes, y bueno, si tenías 50 volantes, que por lo menos conseguir un voto. Era así, era la militancia, era así. Ahora vos te das cuenta que pasás y como no es militancia, o es militancia rentada, o son gente que le deben el cargo a tal o cual y que salen a repartir volantes y que hoy pueden militar para Unión por la Patria, pero mañana para Juntos por el Cambio y pasado por el que se te ocurra. Vos te das cuenta porque inclusive te dan hasta muchos volantes, ¿no? Es decir, vos pasás y tomá, para que vote tu familia, qué sé yo, y vos se los agarrás, porque a mí me parece que hay que ser cordial. Pero me llamó la atención, porque uno a veces intenta preguntar. Yo ya me di cuenta que a estos chicos no les pregunto absolutamente nada porque no saben nada. Porque están repartiendo los volantes, porque es un trabajo. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar? Che, bueno, pero ustedes proponen esto, pero hicieron esto. Ustedes están proponiendo bajar la inflación, pero son los que están generándola, son parte del gobierno. Bueno, no, pero hay gente que todavía cree que sí, entonces se enoja o pasa o se pone a hablar. Y el otro día me pasó en Independencia y Avenida La Plata, había una mesa de Unión por la Patria y le estaban tratando mal a una señora. Era gente grande, gente de más de 60 años, los que estaban en la mesa. Y la señora les decía, bueno, pero yo votar Unión por la Patria, ¿a ustedes les parece? Si yo soy jubilada, ¡eh, vote a otro si es jubilada! Que la trataron mal y yo estaba ahí. Entonces traté de interceder, de decir, bueno, está bien, te está haciendo una pregunta lógica, te está diciendo por qué va a votar a Santoro, que es el representante, el diputado que votó para que los jubilados ganen la mitad de lo que ganaban hace 5 años. La mitad de lo que ganaban 5 años. Los trabajadores ganan la mitad, y para eso una ley que la votó Santoro, ahora va a ser jefe de gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ajustar más acá? ¿Cómo? Entonces, me pareció lógica la pregunta, pero yo ahí me di cuenta, cuando dije, bueno, no me parece la contestación y qué sé yo, bueno, una agresividad terrible, casi nos vamos a las manos, y después pensé, ¿valía la pena irse, que uno se pueda pelear con esta gente? Pero bueno, me pareció que a una señora que le hacía una pregunta política, lo mejor era que se la contestara, no, sino decirle, mire, yo no la puedo contestar, o como me han hecho a mí algunos que entregan volantes o de Lustó, o que entregan volantes de barrios de pie, por decir a alguien, o que entregan volantes de Macri o de Larreta, que cuando uno le quede, mira, yo estoy entregando volantes y la verdad, yo vengo acá, es parte de mi trabajo, listo. Me parece más honesto eso que putear a una persona, pero yo los veo muy nerviosos a Massa. Claro, con esta economía como la tiene, y a Santoro también, como está la economía, estamos viviendo el peor momento de la historia por ahí en economía, en un país que realmente no nos merecemos vivir eso, que solo te explican la deuda del Fondo Monetario, que es real, yo no la pagaría, y me pareció una barbaridad, y lo dije acá cuando la tomó Macri y todo, pero es el 10% de la deuda que hoy tiene la Argentina, que debe 403 mil millones de dólares. El 10% son 40 mil millones de dólares. Y los otros, ¿qué pasa con los otros? Este gobierno lo aumentó en 90 mil millones de dólares. Macri en los 4 años la había aumentado 72 mil, entre los cuales están los del fondo. Cristina la había aumentado 56 mil, pagándole a todo el mundo y habiéndole pagado al fondo. Es decir, ¿qué hacemos con el resto? Porque el resto de la deuda, claro, como la deuda es con bonos que son de la C, y bueno, ¿qué hacemos? Le bajamos el sueldo a los jubilados para pagar los bonos. Mira qué sencillo. ¿Qué hacemos con la del banco? Y bueno, vemos qué hacemos con cuando vengan y haya que pagar los plazos fijos, y a los banqueros que están haciendo su bicicleta y su buen negocio prestándole guita al Estado. Entonces, a mí me parece que esa señora, la que estaba ahí en la esquina, venía de otra época, y hay muchos casi que van y les preguntan. Es más, mucha gente agrede a los que están, que está por supuesto muy mal, pero bueno, la época que militábamos allá hace muchos años, la idea era esa, era discutir con la gente. Cuando te decían esto, y bueno, no, pero fíjese esto, bueno, discutir. Ahora, si la idea, vos le haces una pregunta, o le decís honestamente, mira, yo reparto los volantes y chau, que me parece que es honesto, lo he visto, lo he escuchado, o te pones a hablar, ¿eh? Que te pones a hablar, y entonces mereces que el otro te dé una contestación. ¿Con qué cierro? Campaña pornográfica por el gasto, miles y miles y miles y miles y millones de pesos, todos están gastando. A mí me llama la atención, yo le empecé a tomar nota por el otro día que Jorge Altamira lo dijo acá, ¿cuántos afiches de la izquierda? Es impresionante, está sembrado de afiches la ciudad de Buenos Aires, de la izquierda, de Unión por la Patria, de Macri, de Larreta, de todo el mundo. Se regalan bolsas, esa es una idea de Juntos por el Cambio, que regala bolsas. Los otros, también gastando muchísimo. Y en un momento en que todos tenemos dificultades para llegar a fin de mes, ¿eh? Y eso me parece que es el problema central. Miren, yo les propongo lo siguiente. Antes una cosita. Gracias a Antonio Sánchez, que me mandó un muy buen trabajo sobre jubilaciones, un muy buen artículo que salió en la revista La Franela. Gracias, Antonio.

los locos de Buenos Aires. Se acercan las elecciones, se acercan las PASO y parece que toda la economía se está desmadrando, diría alguno que tiene un vocabulario de antes. Hay problemas con el dólar, hay problemas sobre todo y los más importantes, inflación, aumento de los alimentos, y por eso queríamos consultar un economista, y cuando hablamos de un economista hablamos de el economista, hablamos de Julio Gambina. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Un gustazo, Roberto. Gracias por la presentación. Eso es el amigo, ¿ves? Bueno, gracias a vos por atendernos, ¿eh? Bueno, quería ver un poco tu mirada sobre este momento que estamos viviendo. Mira, primero, la economía argentina no se está desmadrando. Los sectores del poder económico de la Argentina están felices de la vida. En los últimos 4 años, salvo el 2020, año de pandemia, donde todo el mundo se cerró la economía y por lo tanto hubo recesión mundial y recesión en la Argentina, la economía argentina ha crecido e incluso ha crecido más que el promedio de América Latina. Claro, al mismo tiempo creció la pobreza, bajaron los salarios vienen perdiendo como en la guerra. La inflación es preocupación para los sectores empobrecidos, no para los enriquecidos. Por eso digo, me parece que hay que ayudar a discutir que la economía argentina no se está desmadrando, sino que la Argentina está generando riqueza que es apropiada por un núcleo muy concentrado y reducido de sectores que ven cada día mejorar su posición y que el excedente en pesos que genera su actividad económica lo transforman en dólares y se los llevan del país. Por eso faltan dólares en la Argentina, porque los dólares están del exterior. Dólares del exterior quiere decir que no tienen caja de seguridad en los bancos. Muga veces cuando se dice fuga de capitales, mucha gente cree que los dólares se van del país. No, los dólares están en el colchón, en una latita de azúcar en tu casa, si vos querés, para vulgarizarlo, pero sobre todo están en las cajas de seguridad, que son inviolables. La propia información del INDEC dice que argentinos, entre lo que tienen afuera y lo que deben, tienen un neto de 205 mil millones de dólares. Eso es multiplicar por 5 la deuda que se tiene en el Fondo Monetario Internacional, y muchas veces nos rasgamos las vestiduras para debatir por los 45 mil millones de dólares que se debe al central, y esos 205 mil millones de dólares, buena parte de ellos en billetes verdes que tienen acumulado una parte minoritaria de la sociedad argentina, que se ríe de nosotros cuando nosotros decimos que la economía argentina se está derrumbando. No solo no se está derrumbando, sino que están esperando que, bueno, este año hubo problemas con la cosecha porque hubo sequía. Pero bueno, la perspectiva no es que haya sequía. Los 20 mil millones de dólares que dicen que se perdieron por la sequía en la última cosecha van a reponerse en la próxima. 20 mil millones de dólares. Eso no va para los jubilados, no va para los empobrecidos, no va para las trabajadoras y los trabajadores. Eso es renta que van a apropiar los grandes productores y exportadores de soja, de maíz, de trigo, el ganado, agregarle al agro, la ganadería, agregarle el gran negocio de la energía, porque bueno, ya se llenó el gasoducto de gas, ahora hay que empezar a hacer negocio con el gas de vaca muerta y exportarlo. La expectativa de los sectores dominantes de la Argentina es venderle a Europa ese gas, porque claro, Europa no le está comprando a Rusia gas barato, le está comprando gas envasado, gas natural a Estados Unidos más caro, y tiene expectativa de sustituir el gas ruso por gas argentino, que tiene, más allá del precio internacional en tanto cómodo, y un menor costo, y por lo tanto las clases dominantes argentinas quieren vender a Europa y hacer un negocio fenomenal. Vos escuchás los pronósticos que dicen cuánto va a exportar la Argentina hacia el 2030, hacia el 2035. Claro, cualquiera que nos escuche dice, pará, yo quiero comprar un kilo de tomate, un kilo de manzana y no pagar $1,000 el kilo. Es cierto eso, pero los sectores más concentrados de la economía argentina se están refregando las manos. El año que viene va a haber un nuevo gobierno. ¿Continuarán los que están o vendrá otro más a la derecha? Porque no creo que este todavía sea un momento en el que la izquierda llegue a la presidencia. Y las expectativas para el año que viene, 2024, son de continuar el crecimiento económico y en todo caso la presión que tienen desde el poder mundial, sea el Fondo Monetario, sean las transnacionales, sean los principales estados del capitalismo mundial, el caso de Estados Unidos, quieren presionar para que la Argentina devalúe, y cada devaluación es un agujero que le hacen a la mayoría empobrecida, a los que vivimos de ingresos fijos, y junto con la devaluación piden reformas laborales, reformas previsionales, reformas tributarias, no para mejorar la situación de los sectores más perjudicados. Entonces, síntesis te diría, sí. La economía argentina está yendo muy bien para los sectores que dominan la economía. Y claro, lo que hacen es meterle miedo, chantajean a la población empobrecida, uno de los mecanismos de chantaje, acordate. ¿Cómo hicieron para sacar a la gente de la calle en el 2001? En el 2002 salió el plan Jefes y Jefas de Hogar, sí. Se le tiraron un hueso a gente que no tenía un peso partido por la mitad, y eso de alguna manera contuvo el conflicto social. Y desde el 2002 hasta ahora han pasado más de 20 años, y se han instalado planes sociales que la evolución de los planes sociales en términos de dinero siempre va por detrás de la inflación, por detrás de los precios, y por lo tanto el Estado tiene contenido el conflicto social al punto tal que muchos dirigentes sindicales, sociales, no han generado las movilizaciones necesarias para confrontar, por ejemplo, este disparate de la legitimación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo disparate porque el gobierno del Frente de Todos debió haber denunciado en el 19 esta deuda con el Fondo Monetario, esta deuda que tomó Macri en el 2018. No solo no lo hizo, sino que embarcó a la Argentina en un nuevo préstamo, ya no de 5 años como hizo Macri, sino a 10, y por lo tanto con años de gracia y todo, vamos hasta el 2034, Roberto. Estamos apretados, condicionados de una manera brutal. Entonces la Argentina tiene una economía capitalista en funcionamiento que genera ganancias para los que tienen poder. El problema es que del otro lado, nosotras... Claro, para que unos sean más ricos, los otros tienen que ser más pobres, ¿no, Julio? Y es la única explicación, claro, que hay. Y hay una lógica psicológica, sí, social, política. Es más, ahora, ¿qué te dicen? Te dicen, miren, hay que votarlo a Massa para que no gane la derecha. Pero para un poquito, ¿quién es el que está acordando con el Fondo Monetario? ¿Quién es el que devalúa todos los días? Porque dicen que Massa no le hace caso, el Fondo pide una devaluación del 30%. Bueno, Massa no le hace caso, el 15%. ¡Apa! Devalúa. No devalúa la de máxima, pero devalúa el tipo de cambio oficial. Le llaman crawling peg. Claro, explícame qué es el crawling peg. Es una devaluación cotidiana del tipo de cambio oficial, y cada vez que hay devaluación, tu jubilación, tu salario se deteriora. Están los datos públicos del INDEC, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo. No es que lo estoy diciendo solo yo. Ahora, Julio, los datos oficiales marcan ese deterioro de los ingresos populares. Sí. Ahora, vos fíjate, el otro día dijo algo Massa, y te quería consultar a vos un poco esto, sí, que me pareció interesante. Él lo usó como una excusa, porque siempre le echa la culpa a los demás, ¿no? Pero dijo que a las empresas se las está subsidiando en un coma, en 4,5% del Producto Bruto del Interno. Sí. Esto lo dijo Massa, ¿eh? Y dijo, yo mandé o quise arreglar en la Cámara de Diputados para descontarles un punto y nadie me quiso acompañar, ¿no? Evidentemente ni propios ni extraños. ¿No estaría ahí un poco el tema? Porque se habla mucho de los planes sociales, pero no se habla de los subsidios a los amigos del poder, ¿no? En este caso a los propios amigos de Massa, como los de Denor. Hay que tomarlos del pico, y si vos querés tenés un ejemplo también burdo como fue el de Vicentín. Alberto Fernández anunció un día que iba a intervenir y expropiar Vicentín e intentar generar una empresa modelo para modificar el modelo productivo. Muchos salimos a apoyar esa medida, eso estaba bien, eso es correcto, eso es lo que hay que hacer. No pudieron, se bajaron de la propuesta, ni la instalaron, no la habilitaron nunca. Y esto que estás comentando, lo demás, bueno, quieren reducir el déficit fiscal, ahí tiene una medida, saquen los principales subsidios a las empresas. Por ahí salió un dato de que las empresas de transporte tienen el 90% de subsidio público. Bueno, basta de ese subsidio público, generemos emprendimientos asociativos, comunitarios, cooperativos, usuarios, autogestionarios, donde la sociedad reorganiza el sistema de transporte, además el transporte público lo usan los sectores más empobrecidos. Pero si vos querés terminar con el déficit fiscal, suspendamos el pago de la deuda. Un pago que se debió suspender en el 2019 porque es odioso, ilegal, ilegítimo el crédito de Macri. Pero además tuviste pandemia en el 2020 y por razones humanitarias debiste decir basta, no se paga. Después tuviste el tema de la guerra que triplicó la factura de importaciones de energía en la Argentina, era flor de excusa para decir no pago la deuda, suspendo los pagos. Y tuviste la sequía. Y con la sequía tenés que decir, bueno, mira, no se puede, se suspende. Y ahora vos tenés este resultado de que es un tema ideológico confrontar con el fondo. La deuda es impagable, Roberto. Sí, está claro. Ahora, una cosa, Julio, también. Sí. Porque este gobierno generó alrededor de 95 mil millones de dólares de deuda, ¿no? Recordemos, Macri generó 72 mil, de los cuales 40 mil son del fondo. ¿Qué pasa con esa otra deuda, la que hoy llega? Tenemos los 40 mil millones del fondo, pero después tenemos 403 mil millones en total. ¿Qué hacemos con la otra? La deuda pública, bueno, nosotros hace décadas que venimos planteando que hay que hacer una auditoría con participación popular para discriminar una cosa de otra. Pero hay un conjunto de deuda pública que habría que reorientarla. Por ejemplo, aquí en los bancos en la Argentina, ¿quién es el principal acreedor de los bancos en la Argentina? El Estado. Los bancos tienen el 60% de su capacidad prestable invertida en bonos públicos. Las LELIC, por ejemplo. Vos deberías decir, miren, esa capacidad prestable, en vez de prestársela al Estado para que el Estado resuelva sus problemas, hay que reorientarla para el cambio del modelo productivo en la Argentina, para fortalecer y estimular el empleo, el uso de tierras ociosas o incluso compras de tierras para favorecer emprendimientos productivos que pongan en dinámica esa fuerza de trabajo ociosa que hay en la Argentina, desempleada, subempleada, mal pagada. Hay que cambiar el modelo productivo en la Argentina. La Argentina tiene recursos en cantidades. Empezamos la nota, pero yo te dije que hay 205 mil millones de dólares, un neto fugado de capital privado en el exterior. Hay que tener capacidad de intervenir sobre eso, de disciplinar. Y claro, alguien puede estar escuchando y decir, quiere controlar ese dinero que es mío. No, no es tuyo, porque el dinero que anda circulando es producto del trabajo social del conjunto de la Argentina. Y solo muy poquito están en condiciones de dolarizar el excedente económico y fugarlo del país. Uh-huh. Por lo tanto, eso hay que modificarlo y cambiarlo. Como vos decías al comienzo, estamos a días de las PASO. La campaña electoral va a seguir hasta octubre, que hay elecciones, y seguramente va a seguir hasta noviembre, que hay segunda vuelta. O sea, vamos a 3 meses de debate político muy grande, y la verdad, Roberto, me gustaría que esto que estamos discutiendo sea el eje de lo que se discute en campaña. Lamentablemente, claro, no es así. Porque uno de los temas que uno ve, y creo que es fundamental, es el tema de las jubilaciones, ¿no? Se han llegado, bueno, a pérdidas de más del 30% desde el 2019 hasta ahora, y si agregamos lo que fue entre el 2017 y el 19, los jubilados están cobrando la mitad. Bueno, en dólares un tercio, ¿no? Y evidentemente no se discute, evidentemente. Todos quieren llegar al poder, con las mismas consignas, ¿no? Que es cómo pagar al fondo, cómo hacer ajuste. Y lo lamentable es que el gobierno que tenemos ahora, que directamente ya lo está haciendo, es decir, que no necesita decir qué va a hacer, porque ya lo está haciendo. Por eso te digo que el horizonte postelectoral es de ajuste. Y los sectores dominantes están fregando las manos, porque hay una cantidad de negocios, ya no solo la soja transgénica de exportación, sino ahora el gas no convencional de exportación, el litio, porque ahí está la base del conflicto con las comunidades originarias en Jujuy. El gobierno actual no está recibiendo al tercer malón, y fíjate que Morales, el gobernador jujeño y candidato a vicepresidente, dice: esta movilización la está organizando el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo en el gobierno tampoco está atendiendo el reclamo del tercer malón de la paz, que está protestando en la puerta de la Corte Suprema de Justicia y está reclamando con una constitución que tiene como sentido principal confrontar con el conflicto social para entregar los bienes comunes como negocio de las grandes transnacionales. Es un negocio redondo donde los que están disputando la presidencia de la nación están preparándose para gestionar un capitalismo que, en términos de la crisis mundial del capitalismo, es exitoso. Vuelvo a decir, Argentina está creciendo más que el promedio de la economía regional y mundial, y hay negocios estratégicos, nada menos que energía y alimentos. Fíjate que son los dos temas que explican la inflación mundial. Argentina es tradicional productor y exportador de alimentos, hasta hace poquito era un importador de energía, pero se están generando todas las condiciones para que Argentina sea no solo importador, sino exportador de energía. Todo cuadra para una perspectiva del capitalismo local, y decir perspectiva importante del capitalismo local, es decir, ganancias para quienes invierten y quieren decidir sobre lógica reproductiva del capital en la Argentina, lo que requiere menos salarios, menos derechos sindicales, sociales, laborales, y obviamente afectar los ingresos previsionales, porque Argentina es uno de los países que tiene mayor cobertura de población mayor jubilada, y por lo tanto hay que deteriorar el gasto público social. No se te ocurra bajar subsidios a las empresas, nada de pensar en no pagar los intereses de la deuda, con lo cual el ajuste, queda claro, afecta a la mayoría de la población. Está muy claro, Julio, como siempre muy claro. Entonces me quedo como cierre que se desmadró para los jubilados, para los trabajadores, claro, pero evidentemente para el gran capital no. Exactamente, así es, Roberto. La economía... La economía es contradicción, es conflicto, es lucha de intereses, es lucha de clases. Y por lo tanto, siempre hay ganadores, que son pocos, y hay muchos perdedores, que somos muchos. Hasta que la taba se vuelva, ¿no? Como dice la canción. Está muy claro. Julio, como siempre, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta nota. Gracias por llamar. Hasta luego. Chao. Gracias, muy amable. Hablábamos con Julio Gambina, bueno, dando su visión del momento que estamos atravesando, un momento crítico, y que parecería, por lo que charlamos y por lo que se viene, que todavía se va a empeorar más de acá hasta diciembre, ¿no? Que asuma el nuevo gobierno, que a mi entender el nuevo gobierno de cualquier forma va a ser viejo. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Nos llegó una gacetilla de la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Habíamos antes leído lo que pasaba con diferentes actos, que es la encabezada por Solano y Ripoll, que suspende su acto de cierre frente a la muerte de Morena Domínguez, ¿no? Bueno, también la izquierda se solidariza. En este caso la izquierda dice que lo que iba a hacer era un cabildo abierto, este sector de la izquierda, y que se va a hacer mañana jueves a las 17 horas en la plaza, de Mayo. Bueno, para nada difícil, ¿no? Para cuando volvamos de las elecciones, ¿no? Porque, bueno, recién un poco explicó Gambina cómo se ve la economía, y uno ve, bueno, que se van a acelerar, por ejemplo, las devaluaciones, porque es muy probable, no sé, salvo que pase algún milagro, que el gobierno actual va a ser derrotado, ¿no? Es lo que uno ve, más allá que todos sabemos que lo otro que viene no es mejor que esto. Pero todo eso se va a pasar. Yo tengo muy fresco lo que pasó en las PASO del año 19 con Macri. Macri pierde por muchos votos, que después hay muchos que los recupera antes de las elecciones, porque toma algunas medidas como no pagar monotributo. Hizo un plan platita, como seguramente van a hacer estos. Y recordemos que el dólar estaba en 20, en ese momento estaba en 20 pesos, el dólar se fue a 40. Y después lo pararon en 70 porque salió Alberto Fernández, que dijo en 70 está bien, párenlo ahí, y lo pararon en 70. Pero a partir de ahí pasó eso. Y bueno, ahora tenemos que el dólar empieza a subir antes de que lleguen las PASO, así que uno ve panoramas muy tristes. Y con respecto a lo que ve a futuro, es muy difícil, la cosa es muy difícil, porque si gana Massa, ya tenemos la muestra, va a seguir siendo más ajuste, más deterioro de las entradas para los jubilados, más deterioro para los trabajadores, más inflación, bueno, todo lo que sabemos. Y si ganan los otros, se puede pasar de todo, ¿no? Porque el peronismo va a mover el territorio. Así que la situación está muy difícil, y es una lástima que no haya ninguna, no se haya construido ninguna alternativa que pueda dar esperanza. Porque, por ejemplo, en la época con el peronismo en contra del macrismo, le mostraban a la gente como que se generaba una esperanza, se va a llenar la heladera, van a comer asado todos los días. No pasó absolutamente nada de eso, al contrario, la vaciaron la heladera, se come menos asado que en esa época, todo es mucho peor que en el 19. Pero ahora los que vienen no están diciendo vamos a llenar la heladera, a sacar de la pobreza, sino que directamente dicen que van a poner orden, que van a ajustar, qué sé yo, y bueno, y para ajuste ya tenemos el que tenemos. Vamos a escuchar a esta banda que allá por el 1974 se escuchaba en todo el mundo, había un tema que fue un éxito en todo el mundo, una banda que duró muy poco porque tres de sus componentes allá en el año 1977 fallecieron en un problema con un avión tuvieron un accidente aéreo. La banda se llamaba Lynyrd Skynyrd y el tema Sweet Home Alabama. Creo que lo pronuncié bien, ¿no? Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:06, se movió el banco, la recibimos a Paula. ¿Qué tal, Paula? Y el día de ayer se cumplió una semana de lo que aparentemente fue un ataque cibernético al sistema del PAMI. Esto ha generado en realidad una crisis sanitaria. Llama poderosamente la atención, o por ahí no, porque como vienen las elecciones nadie quiere hablar de esto, que no tenga más difusión esto. Si bien ha salido en algunos medios, pero estamos hablando de la principal obra social de la Argentina, que atiende a más de 5 millones de jubilados, que está caída. Y bueno, para que escuchen qué es lo que está pasando, tenemos este audio que le pedimos a nuestro columnista, al defensor de la tercera edad de la ciudad, Eugenio Semino, que nos contara qué es lo que está pasando, qué están recibiendo ellos las denuncias en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Escuchemos a Eugenio Semino sobre este desastre sanitario. Hoy se cumple una semana desde que el PAMI no tiene sistema informático, que es el sistema por el cual se rigen y se hacen todas las prestaciones para los 5 millones de beneficiarios del país. No sabemos esto que se adjudica a un hackeo, cuándo va a ser resuelto. Las UGLs no atienden, las agencias tampoco, no lo pueden hacer los empleados porque están a ciegas, no tienen ningún tipo de información. Se lanzaron desde el instituto planes de contingencia, es decir, volver a la receta manual, que se hagan las prestaciones en forma directa, sin autorización previa, en términos de aquellos pacientes que ya tienen los turnos acordados. Ahora, ¿cuál es el problema? Nadie dice cómo ubicar a los médicos de cabecera para que hagan las recetas manuales. Nadie dice cómo ubicar a los especialistas o pedir turno para ellos, para que puedan prescribir recetas o estudios. Nadie dice cómo hacen pacientes de todo el país. Esto fue advertido en primer término en las provincias para enviar sus estudios a PAMI Central. PAMI está totalmente centralizado en términos de las decisiones de aprobación de tratamientos de drogas a Buenos Aires, para que esos tratamientos comiencen o sigan su curso. Hoy están interrumpidos o no están comenzados por este tema. Pacientes que ya tienen los estudios, los que necesitan tener los estudios no los pueden hacer, y los que ya lo tienen no llega a la aprobación porque no hay método alguno para resolverlo. Para los pacientes oncológicos se aprobó continuar con los esquemas de quimioterapia que se venían dando. Ahora, ¿qué pasa los que, insisto, tienen que iniciar un tratamiento de ese tipo? ¿O qué pasa, como tenemos cantidad de casos, para aquellos que tienen que cambiar el modelo terapéutico de esa quimio y necesitan estudios o nuevas drogas? ¿Qué pasa para los pacientes, y esto me lo comentaban médicos del ROFO y del LANARI, cirujanos con los cuales estuve ayer, ellos no pueden pedir nuevos estudios porque no hay sistema para hacerlo? Entonces se están atendiendo y operando a los que ya tenían todo hecho en términos de estudios, análisis y demás, pero no pueden programar cirugías hacia el futuro inmediato porque están dependiendo de esto que no pueden hacer. Pasó una semana, como decía al principio. hemos requerido a la ministra de Salud de la Nación desde el miércoles pasado para que se expida sobre esto, para que informe a la ciudadanía en lo que es una verdadera crisis sanitaria de enorme dimensión. El adulto mayor tiene la tasa de uso más alto de un sistema como el PAMI. Lo hemos requerido también de la directora. No hay funcionarios en el PAMI, en las agencias, en las UGLs, del país. Hoy estuve recorriendo casi todas las provincias vía Zoom, vía medios. Claro, y la situación se hace cada vez más complicada. Emiten comunicados como, pero bueno, que hagan las órdenes escritas, y, por ejemplo, me decían San Juan, hoy Mendoza, va con, lo mismo pasa en Buenos Aires, va el paciente o su familiar con la receta manual a la farmacia, y la farmacia dice, sí, pero no le podemos hacer descuento porque no lo tenemos informado en el sistema. Dice, nosotros le entregamos el medicamento con la receta, pero tiene que pagar el 100% que después se lo reintegramos. A ver qué jubilado puede pagar 10, 15, 20 mil pesos para que algún día se lo reintegren. Todo eso junto está pasando y mucho más. No se pueden derivar a tercer nivel, es decir, a internación geriátrica, pacientes que están con el alta médica en la internación de agudos en hospitales, porque es un sistema que se hace exclusivamente por vía informática. ¿Qué pasa con los prestadores, que son parte de este problema? ¿Aceptan cualquier condición de estas cosas que dicen los directivos de PAMI? Ustedes hagan las prestaciones que después se las pagamos, después no saben cuándo va a ser. Ahora, ¿qué hacen? Dicen sí, sí, porque viven del PAMI, pero cuando tienen que pedir turnos para esas prestaciones los pacientes, los turnos van para septiembre, octubre. Es decir, los demoran para ver qué pasa, cómo clarea esto para ver si hacen o no la prestación. Porque hay un tema que también es cierto. El PAMI, cuando aprueba una prestación de un estudio y emite la OP, la orden de prestación, emite también la orden de pago al prestador. Y eso hoy no se hace. Por lo cual los prestadores, insisto, como son PAMI dependientes, le dicen, bueno, seguimos, apoyamos. Y cuando el paciente va a pedir los turnos, es para dentro de 2 meses. Y pareciera ser que, como el resto de situaciones que van pasando en Argentina, en términos futboleros, están todos pateando la pelota afuera hasta después del 13. Y después del 13, desde que yo estaba en la escuela primaria hace muchas décadas, viene el 14. El 13 no va a solucionar nada. Y esta advertencia no es solo para los funcionarios, cuyas responsabilidades directas son hoy, sino para el silente resto del sistema político que sigue empapelando la realidad con afiches, con diatribas, con pensamientos sobre el dólar. Y de esto nadie, absolutamente nadie, habla, se preocupa ni se entera. Eugenio Semino, es un tema gravísimo. Yo no quiero hacer vinculaciones ni cosas conspirativas. Hace unos días hubo algunas denuncias que la campaña electoral de muchos sectores de Unión por la Patria se está haciendo con dinero que son dinero del PAMI o de retornos o dinero del ANSES o de retornos. Recordemos que también Raberta del ANSES va precandidata en Mar del Plata. Yo no quiero pensar nada. La realidad es que todo el sistema de facturación, todo está caído en estos momentos en el PAMI. Ni tampoco quiero pensar que esa denuncia que hizo Emilio Pérsico, que dijo que en la matanza a Espinosa, que recordemos que hizo un videíto con Cristina, que lo apoya a Espinosa, no a la precandidata también de Unión por la Patria, cubría la Colo, que es la esposa de, que es la compañera de Emilio Pérsico. También ahí Pérsico denunció que se estaba usando plata del PAMI, de la Cámpora, de Volnovich, y en Harlingen pasó exactamente lo mismo. Ahí también está el segundo del PAMI, que es pareja de Volnovich, está apoyando al intendente que colocó la Cámpora de precandidato para que compita con Juanchi Zabaleta, y también siempre denuncian de que la plata sale de ahí. No, yo no tengo pruebas, pero digo lo que dijeron los propios militantes de Unión por la Patria. Bueno, cambiando de tema, nosotros el lunes nos enteramos cómo fue la inflación en la ciudad, ¿no? Es decir, aquello que habíamos dicho que el 6, ¿se acuerdan? Que era la última mirada que iba a tener el votante, era el 6% del INDEC nacional del mes de junio, porque la del INDEC nacional, la inflación va a salir recién el 14 o el 15, después de las elecciones. Pero salió en la ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Estadísticas y Censo, que dice que la CABA fue del 7,3%. Veremos qué va a dar después el Nacional, pero es muy raro que dé algo mucho muy diferente, aunque el mes pasado también en la CABA dio 7 y pico y dio un 6 en lo que mide el INDEC, pero la inflación va a seguir ahí y ya agosto empezaron a subir más las cosas, así que ya la inflación tenemos que ir pensando entre 7 y 8%, por lo menos mientras esté este gobierno, o quizá mucho más. Pero lo que llama la atención en la ciudad que los alimentos aumentaron solo un 5,6%. Llevan un aumento en lo que va del año en la ciudad del 119,2%, la medición interanual, la medición interanual del índice de inflación es 117,9%, los primeros 7 meses es el 62,3%, así que venimos con una inflación que va a ser mucho más arriba del 120%. Pero en un lugar donde todo esto se potencia es donde vive la gente más pobre, en los barrios populares. Ahí se potencia, tanto en los barrios populares de la CABA, en donde no están los supermercados muy cerca, como en los barrios populares, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo quisiera que escuchen a Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política, el ISEPSI, que explica cómo está la inflación en los barrios populares. Una inflación que es mucho más alta a la de aquellos que vivimos, aquellos que tenemos la suerte de poder comprar en los supermercados, donde por ahí hay precios cuidados, aunque algunas cosas están igual en todo el resto del país. Pero si les parece, escuchemos atentamente a Isaac Rudnick, que habla sobre el último informe del ISEPSI. Sí, me parece que el primer elemento es que en los últimos 2 meses anteriores a julio hubo una baja gradual y bastante, digamos, pequeña, pero el gobierno y algunos alentaban la expectativa de que podía iniciarse un proceso de descenso, un proceso de desaceleración. Hace varios meses atrás la curva iba para arriba, los últimos 2 meses muy levemente, pero empezó a declinar. Bueno, julio obviamente termina de alguna manera con esta expectativa positiva o relativamente positiva y pega un salto nuevamente, y en el caso de los precios en los negocios de cercanía de los barrios populares, que es el relevamiento que nosotros hacemos todos los meses en varias ciudades del país, y en el caso del conurbano bonaerense, que es el resultado que vos tenés ahí, obviamente hay un salto nuevamente hacia arriba. De ese 7,64%, hay algunos productos que son los que más empujaron hacia arriba, entre ellos dentro del rubro de frutas y verduras, que es el que más aumentó, aproximadamente un 14%, estamos hablando de un 14% en un mes. Dentro del rubro de frutas y verduras, la papa fue el alimento que más aumentó un 50% entre junio y julio. Y la papa influye mucho en el conjunto de la canasta porque es uno de los productos que más se consume. Digamos, nosotros, en términos, digamos, si quiere, estadísticos, decimos es uno de los productos que más pondera. Dentro del rubro frutas y verduras, también algunas frutas, como las manzanas, que subieron por encima del 10%, y las peras también en porcentajes similares, las batatas subieron un 20%. Y dentro del rubro almacén, que también aumentó, algunos productos esenciales fueron protagonistas, digamos, de esta suba, entre ellos el pan, o sea, algunos derivados de las harinas, como el pan, y algunos lácteos, derivados de lácteos, la leche fluida, algunos quesos, o sea, estamos hablando de que los que han subido en julio y empujaron la inflación en alimentos hacia arriba son todos productos esenciales y productos de los más consumidos, sobre todo por los sectores populares. Lo que nosotros digamos detectamos que fundamentalmente predomina es una enorme incertidumbre, porque digamos la gente va los jefes y jefas de familia que tienen la suerte de tener algún trabajo, en general son trabajos informales. Entonces, cuando van a cobrar al fin de semana o al fin de la quincena, que es la manera en que reciben su remuneración, no saben con cuánto y qué cosas van a poder comprar con el mismo dinero, digamos. Y esto, obviamente, si vos tenés una perspectiva de cobrar el día viernes el trabajo de la semana y tenés una idea que vas a poder comprar lo mismo que la semana pasada, probablemente estés equivocado porque esto no sucede. Entonces, bueno, como te decía, genera angustia, genera incertidumbre, genera una situación de permanente zozobra, si se quiere, porque bueno, hay que ir de parte de esta familia, ir corriéndose a alimentos que son los que de alguna manera, como decimos, llenan la panza, pero son los que tienen o los que carecen de algunos de los nutrientes indispensables, que son las frutas, por ejemplo, que es un alimento indispensable para los niños, niñas, está prácticamente ya ausente en la dieta familiar porque han subido mucho en el último año. Y bueno, y los lácteos también son bastante acotadas la posibilidad de consumirlos, y ni que hablar de las carnes, porque las carnes hay una idea de que certera de que es de los rubros que menos aumentó por debajo del promedio. Nosotros tenemos detectado ahí 80% de aumento en el último año, cuando la inflación estuvo en el orden del 120. Pero eso no significa de que la carne sea un producto barato, o sea, es de los más caros, y hace rato que están en una zona digamos, de muy poco consumo en, para los hogares de menores recursos, y ahora, en estos últimos días, empieza, entre comillas, a recuperar ese, entre comillas, retraso, porque hay algunas medidas que ha tomado el gobierno, como el otorgamiento a los exportadores de granos, de lo que ahora se llama el dólar maíz, uh-huh. El maíz, que digamos con un dólar más alto que van a recibir los exportadores, implica que trasladado a los precios del mercado interno hay un encarecimiento para el consumo de los pollos, de los porcinos, de las vacas, y entonces obviamente eso después va a ser trasladado a los precios y va a llegar inexorablemente a los mostradores en los barrios. Cada vez se complica más todo parecería que se complica más. Bueno, lo que contaba Rudy, que está tal cual. Nosotros venimos siguiendo, inclusive varias veces hemos estado en la provincia para chequear siempre. Nosotros sabemos que toda esta información es muy buena. Aparte, cuando habla de la papa a 600 pesos el kilo, el otro día en Coto estaba en 700, así que, es decir, en algunas cosas, no solo los barrios populares, también los supermercados están con precios exorbitantes. Así que creo que este es el problema central, creo que esto es lo que hace que haya tanta bronca, creo que esto es lo que obliga a que la militancia de Unión por la Patria esté tan sensible cuando uno le pregunta a alguien y quieren pegarle a todo el mundo en vez de dar explicaciones de que deberían dar explicaciones, todos deberían dar explicaciones por qué votaron las leyes para bajar los salarios a los jubilados, cambiar la fórmula y bajarlo, por qué bancan los ajustes, más allá de esos discursitos como algunos que hay en la propia Unión por la Patria, que habla de San Martín, de Brane, de Perón, y de que hay chicos con hambre o que hay chicos debajo de los niveles de pobreza. Bueno, los generaron ustedes, muchachos, los han generado ustedes. Y toda esta clase política los ha generado. Bueno, vamos con una que creo que es buena. Nos mandó la secretaria de prensa de Metro Delegados, Andrea Salmini, que están negociando, así que parece que por ahora no va a haber paros, pero escuchémosla a ella. Ayer los metrodelegados tuvimos una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires después de 4 meses de conflicto reclamando por la presencia de asbesto cancerígeno en la red del subte y la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos a este material. La empresa EMOA, ESBASE, Autoridad del Gobierno de la Ciudad, nos convocaron. Fue una reunión importante porque la empresa EMOA reconoció la presencia de este material, venía negándolo. Reconoció la presencia de este material en la red de subtipremetro, hizo una serie de anuncios, por ahora promesas, y además se comprometió a la revisión de los días descontados a los trabajadores ilegalmente, días trabajados durante el conflicto. Pasamos a un cuarto intermedio, se comprometieron a concurrir a la próxima audiencia, instancia en la que esperamos avanzar sobre el plan de desabestización y nuestro reclamo por la reducción de la semana laboral. En el caso de no ser así, seguramente continuaremos con las medidas de autodefensa y las anunciaremos en ese momento. Andrea Salmini, Asociación Gremial de Trabajadores de Subtipremetro, Metro Delegados. Bueno, muchas gracias, Andrea, por enviarnos esta información. Es una información importante, porque siempre en general se habla cuando se realizan los paros, cuando no se realizan no se habla, cuando se negocia no se habla. Bueno, por suerte nos mandó esta información de la reunión que tuvieron ayer con la empresa. Creo que después de la tanda y antes de que Camilo venga con su columna de cine, creo que tengo una buena noticia, que me acaban de mandar del PAMI, creo que tengo una buena noticia. Acuérdense, pasamos una semana que están caídos los sistemas, pero ahora chequeo y después les cuento. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 35 minutos, y sí, nos acaba de llegar un comunicado del PAMI. Nosotros estuvimos hablando de este ataque cibernético que ayer a la madrugada se cumplió una semana, porque fue el martes a la madrugada de la semana pasada. Y dice esto el comunicado, es un comunicado bastante escueto: se restablece la receta electrónica y la orden médica electrónica. Luego del ciberataque a nuestros servidores y como parte del plan de restablecimiento de los sistemas, parte del plan, es decir, que no se restablecieron todos los sistemas. No dice nada de los sistemas de facturación, de eso no dice nada. Pero dice, informamos a todos los médicos y profesionales, clínicas, hospitales y sanatorios, centros oftalmológicos, centros de diagnóstico por imagen, laboratorios y ópticas, que en esta primera fase, yo me había puesto demasiado contento, en esta primera fase se encuentran operativos los sistemas para la emisión de recetas electrónicas y orden médicas electrónicas. Así que bueno, y después dice, los turnos médicos, se ha restablecido el sistema de orden médica electrónica en todo el territorio nacional, se informa a las instituciones y a los profesionales que ya pueden realizar las prescripciones médicas. Así que acá no habla de entregar turnos, así como las transmisiones de las consultas y prácticas realizadas durante esta última semana. Bueno, cualquier tema, dice, comunicarse con el 138 o dirigirse a la agencia más cercana. Yo leo lo que nos mandaron, así que sería una parte, no se restableció todo el sistema. Después habrá que ver, porque por ahí pasa como el sistema de ANSES, que uno entra para los créditos y le sigue diciendo entre dentro de 24 horas. Ya hace más de 20 días que están diciendo eso. Yo, esta gente, lamentablemente, el PAMI y el ANSES están muy mal manejados y no les creo nada, pero bueno, aparentemente, fíjense si piden las recetas electrónicas y se la dan, y si no, ya saben. Acá dice, hablar al 138 o dirigirse al PAMI más cercano. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, aló. Así que bueno, es en parte, yo pensé que era buena la noticia, claro. Es una parte, porque Semino hoy no, en el audio que nos mandó cuenta cantidad de cosas que no se hacen. ¿Qué pasa, claro, con los estudios? ¿Cómo se mandan? Ahí no habla del protocolo. Uh-huh. ¿O qué pasa con los médicos? Porque por ahí mandan, ahí es Eugenio Semino, el defensor de la Ciudad de Buenos Aires, de la Defensoría del Pueblo, hablaba un poco de que le decían a los médicos que atiendan igual, que no había problema, pero los médicos dan turno lejano porque dicen, no, primero que se restablezca, a veces atiendo y no me pagan. Claro. Así que ahí hay un problema. Pero bueno, vamos a decir que algo de bueno es la noticia. Claro. Podría ser, creemos, mejor. Claro. Está mal, pero no tan mal. Yo tengo miedo, viste, que en un par de horas me digan, no, loco, que ese comunicado. Dimos marcha atrás. ¿Cómo es el PAMI? Sí. Bueno, ¿cómo es Volnovi? Podemos esperar, claro, que los oyentes sepan, podemos esperar cualquier cosa. Igual lo bueno es que Volnovi creo que está acá, no está en Cancún, porque la vi ahí con jubilados en Zárate, creo que, porque hacen una recorrida para las elecciones. Claro, desde Cancún no podemos hacer campaña. Claro, ahí no hacen campaña. Campaña por Zoom no se hace. Y el vicejefe también está haciendo campaña, el Rodríguez creo que se llama. Bueno, y la Raberta del ANSES, también está haciendo campaña, quiere ser intendenta de Mar del Plata. Pobre jubilado, si es intendenta de Mar del Plata. Si fue una de las responsables que para bajarles a casi un 50% los saberes a los jubilados, ¿te imaginas lo que puede hacer en Mar del Plata? Puede hacer que mandarlos gratis, que vayan a todos los viejos, bueno, me incluyo, mandarnos gratis a todos los viejos a que vayamos a Mar del Plata en invierno con 10 grados bajo cero y que nos tomen todo gratis, hotel, todo, eso sí, tienen que ir a bañarse con 10 grados bajo cero, ¿viste? Así vuelven menos y pueden currar más, ¿no? Pueden tener más dinero en las arcas y pueden pagar la deuda con la sangre de los jubilados como la están pagando ahora. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Muy bien. De nuevo, ya te saludé dos veces. Sí, es que estamos muy acelerados. Sí, estoy acelerado. Ya pero está. Me incluyo también, hay mucho entusiasmo, mucha excitación. Sí, juega Boquita hoy, viste. Y sí, no. Las piernas no se quedan quietas, estar sentado acá 20 minutos. No pudimos sacar entrada. Bueno, lo raro hubiera sido que hubiéramos podido sacar. Creo que habría sido. ¿Cómo se hace para meter 360.000 socios, sí, en una cancha que entran 50 y pico mil? Sí, y que encima hoy hay visitantes. Y que encima tenemos hay visitantes. Toda la tercera sur, claro, claro, con los uruguayos y las tribunas las más chicas que son la P y la Q con seguridad. O sea que ahí tenés fácil 7.000 o 8.000 personas menos. Che, Román, si nos estás escuchando, viste, ponele para festejar. Si nos va muy bien para festejar, digamos que festejemos algo, ¿no? Que no sería bueno que una canchita, ese proyecto que cerca una cancha para 100.000 personas. Claro, hay otros candidatos que dicen, bueno, nosotros, Jorge Real le propone una cancha en la isla de Marchi. Sí. Creo que Andrés Ibarra propone una cancha en los terrenos de Casa Amarilla, que es un proyecto ya viejo de las gestiones anteriores de Boca, de Angelici, Macri, Pompilio, inclusive el mismo Ameal que está hoy, que proponga algo, esta nueva dirigencia que proponga algo respecto a eso, porque es muy urgente. Es urgente. Es urgente. Yo sé que hay un poco el clientelismo se maneja y que hay. No va a votar mucha gente, van a votar, la última vez creo que 35.000, 36.000 personas votaron. Y la gente en general que va a votar, mucha de esa gente, tiene el palco, tiene asegurada la platea, claro, tiene todo eso. Entonces dice, no, yo quiero que hay que quedarse siempre en la Bombonera, no hay que agrandar, no hay que hacer nada. Dice, total, ellos tienen garantizado su plateíta, su palquito, claro, lo que sea. Y me parece que Riquelme, con esa habilidad política que tiene, dice, bueno, contentamos a esto, los otros 300 y pico mil no votan. Claro. Entonces, no, eso es cierto. A lo sumo me putearán un poco, pero no votan. Muy kirchnerista el elemento, ¿viste? Sí, es muy kirchnerista, es muy, ¿viste? Y si esto no votan, ¿no? ¿Viste? Claro, ¿para qué voy a hacer algo por los jubilados si en general los jubilados son todos inteligentes y nunca me votan? Bueno, ese es el tema, si tenés alineadas a las agrupaciones... O no son inteligentes, pero no lo votan, ¿no? Si tenés alineadas a las agrupaciones, es muy complicado que se te desmadre una elección, siendo oficialismo hoy. Claro. Así que, y es verdad también lo de los abonados, que sí, que tienen su platea asegurada, por supuesto que te van a decir, no, patrimonio cultural, ¿para qué tocar la Bombonera? Claro. Con tanta historia y demás. Se entiende ese discurso, ahora, no va a estar dañada la historia del club porque se agregue una tribuna más. Claro. Eso desde ya, e inclusive, yendo al oficialismo de hoy, Ameal, en marzo, dijo que iba a llegar un proyecto a la legislatura para agrandar la cancha, para que empiece la rezonificación para la Bombonera 360. Marzo estamos hablando, no volvió a tocar el tema el tipo, hoy es el presidente de Boca. Bueno. Entonces es algo que me parece que de cara a las elecciones tendría que tener, a las elecciones en Boca me refiero, que este año hay elecciones a presidente, se cambia la dirigencia. tendría que tener un poquito más ahí de fuerza. Claro, claro. Y bueno, yo sé el caso a lo que se maneja en la política, como Santiago Carrera, el senador de la Cámpora, que es parte de la dirigencia, como el hijo de Ameal, que también es... el creo que el senador o diputado provincial y también es parte de la dirigencia, no hacerle caso, no ir a esto, ¿no? Es decir, che, esto que está tan metido, y repito, no, a los jubilados no nos votan, por lo menos todos los jubilados que aportaron durante 50 años no nos votan, así que eso, démosle la plata a los otros, a los que nos votan, a eso, no a los que no nos votan. Y bueno, parecería que Riquelme de esa escuela. Pero al margen, vamos Boca, igual. Más allá de los dirigentes, Boca es siempre Boca, Bueno. Sí, no hay que poner, uno siendo hincha jamás, pero claro, jamás, jamás, más allá de la dirigencia, de lo que opine, de claro, lo que pueda llegar a pensar, decir, nunca. Digo porque muchas veces, de ambos lados, tal vez podemos decir, en este momento de la grieta, que dice, no, prefiero que Boca pierda para después entrar. No, jamás, jamás. Nunca. Boca nunca, Boca nunca tiene que perder. Es una pavada, aparte. Quien esté de dirigente, así sea Riquelme, Macri, Amial o qué sé yo, Cristina Kirchner, aunque no, es de gimnasia. Así que no va a ser. Hoy justo veo un archivo con Ameal mirando un partido de Boca siendo presidente en el año 2011. Que fue Ameal, recordamos, fue el que reemplazó después, que reemplazó a Pompilio. Claro. Nada, digo. Porque ¿viendo un partido con quién? No, en el año 2009, sí, era un partido que Boca jugó en Uruguay, justamente había empatado 2-2 con Defensor Sporting, octavo de final del año, sí, 2009. Lo estaba viendo, Ameal era presidente de Boca hace 13 años, y era presidente con la lista de Angelici. Claro. Con las mismas agrupaciones alineadas que en las elecciones siguientes, en las del 2011, las gana Angelici. Claro. Así que también para tener, sí, en cuenta que hay mucha... pasó también que se dividieron, por ejemplo, Digón, Roberto Digón, sí, un dirigente peronista muy conocido, llegó como vicepresidente de Macri al comienzo. Claro. Después también, se dividieron con el tiempo, después falleció dirigente tabacalero. Es decir, pero bueno, Boca está más allá de los dirigentes, más allá de todo. Boca es Boca y tiene que ganar siempre. Deportivo, sí, ganar siempre. Eso es Boca. Camilo, y hablando de ganar siempre, ¿qué sabemos del Mundial Femenino? Loco, que no hay... Quedó un poquito desdibujado, ¿no? No hay información por ningún lado. ¿Qué pasa? Ya, hijo, de por sí hubo muy poca información cuando jugaba Argentina. Imagínate ahora que las chicas quedaron afuera. Pero bueno, en este momento el Mundial está en cuartos de final. Ronda que va a arrancar a jugarse mañana. Cuarto de final, por supuesto, implica 8 equipos, 4 partidos, de los cuales 2 tienen horarios bastante accesibles. Lo que no es accesible es la transmisión, porque todos los partidos los va a estar dando DirecTV. No se van a estar dando ni por cable ni por aire, sino por los canales de deportes de este sistema, ¿no? Pero bueno, llegaron a cuarto de final España, que juega contra Países Bajos este jueves a las 10 de la noche, horario de Argentina. Aquel que lo puede ver tal vez lo puede aprovechar. Este viernes, o sea, tras noche el jueves, viernes a las 4 y media de la mañana, Japón contra Suecia. Sábado a las 4 de la mañana, Australia-Francia. Y el mismo sábado también, pero a las 7 y media de la mañana, y acá tal vez podríamos decir la sorpresa del Mundial, Inglaterra contra Colombia. Un equipo sudamericano que llegó a cuartos de final, algo que no lo esperábamos, ¿no? Así que, un dato de color, el otro día, y ya que estábamos hablando de Boca, el otro día una jugadora japonesa que está jugando el Mundial en este momento, llamada, en este momento no estoy encontrando la foto, Jun Endo, subió una foto a su Instagram recordando a su abuelo que había fallecido después de 10 años, un posteo muy, muy, muy emotivo, ¿no? Pero más allá de ese momento particular y muy importante para ella, había una particularidad en la foto que sube, en la foto familiar que sube. Uno de sus hermanos tenía puesta la camiseta de Boca, una camiseta de Boca de hace más de 15 años, y la foto data de hace 15 años justamente. Nada, un pequeño detalle de color, teniendo en cuenta que Boca tuvimos varios años de ir a Japón y de ganarle a los mejores del mundo. Bueno, eso esas hazañas, podríamos decir, de Boca, llevaron a que un chiquito japonés se haga hincha del club, o por lo menos que tenga una camiseta, ¿no? Y que en una foto familiar tan formal, porque si se ve la foto, si uno ve la foto, están la chica, Jun, la actual jugadora de fútbol, al igual que sus hermanos, sus padres y demás, están todos vestidos de manera muy formal, y uno de los chicos, hay uno de remera blanca y uno con la camiseta de Boca. Así que bueno, un pequeño detalle, un detalle de color, y algo que hace poquito hablaba con un amigo, que justo cuando se estaba hablando de que si existen los marcianos y demás, o si existen los extraterrestres en realidad, no los marcianos, porque habían encontrado restos en Estados Unidos y demás, bueno, fue noticia hace una semana eso, bueno, hablamos con un amigo que en cualquier momento, si llega algún extraterrestre, se va a bajar, se va a abrir la compuerta, y alguno va a caer con la camiseta de Boca, porque empiezan a aparecer hinchas de Boca en los lugares más recónditos del planeta, así que por qué no del resto del universo. Pero bueno, un poquito de autobombo para algo que nos mueve mucho a algunos. Bueno, vas a ir al cine, pero antes sí. Recomiendo ¿Quién es más grande?, que es un libro, y pueden buscar una nota que hay en Infobae, que explica quiénes son hoy los equipos más grandes, que no tienen nada que ver con los que eran más grandes hace 50 años o 100 años. Y el primero, por supuesto, el más grande es Boca, pero explica por todas las cosas por qué es el más grande. Vamos a la columna. Claro, de ahí hablamos de historia, pero bueno, vamos rápidamente al cine, vamos a cambiar completamente de tema, y vamos a hablar de un ciclo muy interesante que se está dando en realidad, ¿no? A lo largo de todo agosto se van a estar proyectando 8 películas del director estadounidense Francis Ford Coppola, al cual se reconocen por, entre muchísimas otras grandes películas, por El Padrino, por la saga El Padrino, principalmente la primera película, ¿no? Así como también por Apocalipsis Now. Apocalipsis Now van a poder verla en este ciclo del Centro Cultural San Martín. Pero vamos a contextualizar también un poquito, ¿no? Ya que está, y vamos a aprovechar este ciclo para hablar de un poquito de historia del cine, ¿no? Del nuevo Hollywood, porque Francis Ford Coppola, al igual que Brian De Palma, al igual que Spielberg, al igual que un montón de otros directores que empezaron a incursionar en una era, esto lo hablamos varias veces, de una era posmoderna de géneros cinematográficos, ¿no? Donde empezaban de alguna manera como a entrelazarse, a hibridarse, a mezclarse para tener historias muy distintas a las que se venían realizando en el Hollywood clásico. Estos directores empezaron a surgir justamente a partir de fines de los 60, más o menos hasta después, principios de los 80, o tal vez más tirando a fines de los 80, ¿no? Pero ¿qué pasaba en esos años en Hollywood? ¿Qué pasaba a fines de los 50 y a principios de los 60, ¿no? Donde se experimentó una especie de declive de Hollywood, donde ya varios directores muy conocidos, como por ejemplo Hitchcock, Billy Wilder, John Ford, ya estaban grandes, ya no estaban haciendo tanto cine y ya no convocaban a tanta gente al cine. Se empezaba a tener una especie de declive que inclusive llevaba a que muchos actores y actrices se retiren. Henry Fonda, James Stewart, muchos siguieron trabajando pero perdieron ese estatus de grandes estrellas que tenían en su momento. También Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, estoy viendo a ver si me falta Cary Grant, otro gran actor de las caras de Hollywood de los años 50 y 60, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A partir de que empieza a pasar esta generación y entra este nuevo Hollywood, empezamos a ver un montón de películas que empiezan primero a dejar de lado algo muy interesante que merece tal vez que hagamos alguna columna algún día, que es el Código Hays. El Código Hays es un, podríamos decir, una especie de censura que tenía que superar las películas norteamericanas, en las cuales no podía haber, no podía de alguna manera, podríamos decir, como no se podrían hacer cosas entre comillas que se consideran malas para ese tiempo, ¿no? Como por ejemplo, un personaje no podía salir victorioso de la película si mataba. No se podían cometer pecados, no se podían, o por ejemplo, en el cine negro, uno de los géneros también más más perjudicados, podríamos decir, por el Código Hays, teniendo la figura de la femme fatale, por ejemplo, que solía ser una prostituta, que en general manipulaba al protagonista para salirse con la suya en busca de una vida mejor. Por ejemplo, fue un personaje, podríamos decir un arquetipo de personaje que se lo trató, o mejor dicho, se lo siguió utilizando más allá de este código, pero en general en todas las películas terminaba muriendo, la terminaba matando, porque no podía salirse, no podía salir adelante si había cometido algún pecado, si había cometido algún crimen. Entre muchísimos otros rasgos, muchos de carácter religioso, de no poder decir blasfemias y demás, entre muchísimos otros rasgos, el código Hays, bueno, fue de alguna manera censurando y formando una idea de lo que Hollywood quería, o de lo que, mejor dicho, el Estados Unidos, ¿no? El establishment quería que se transmita a través de sus películas, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Dejamos atrás esa época. Hitchcock, por ejemplo, tuvo muchísimos problemas con el código Hays, y entramos en el nuevo cine, donde se descubre a un nuevo, por ejemplo, a un nuevo público, que son los jóvenes. Se descubre a los jóvenes, se empieza a hacer cine para jóvenes, se lo reconoce como sujeto consumidor a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Cambian de alguna manera el paradigma, cambian el código Hays también, entra la regla de calificación, apta para todo público, mayores de 13, 18, 16 y demás, y empiezan a aparecer estas películas, ¿no? Entre medio de todo eso aparece Francis Ford Coppola, y vamos a hablar de una de sus películas en particular, rápidamente, una de las cuales se van a estar dando, porque se van a estar proyectando otro 8 películas de Francis Ford Coppola, entre las cuales se encuentra La Ley de la Calle, Rumblefish, que vendría a ser película del año 1984, que vendría a ser una película, volviendo al eje, ¿no?, de tomar a la juventud como consumidora, y no solo eso, sino también a la juventud como protagonista de esta historia, que en general no solía aparecer. Inclusive, una de las películas más subversivas de la historia de Hollywood, que es Rebelde sin Causa, también tuvo un montón de problemas y también termina con un caso de gatillo fácil, justamente porque un chico que había hecho algo malo no podía ser victorioso en la película. Entonces, cambiamos el eje de, podríamos decir, de qué es lo que quiere contar Hollywood. Aparecen estos directores y aparece, por ejemplo, Coppola con Rumblefish, un Coppola que ya había hecho Apocalipsis Now, que ya había hecho El Padrino y demás, y toma justamente la década del 50 con cierta nostalgia, ¿no?, con cierta añoranza, con un chico que quiere seguir los pasos de su hermano, que se mete en pandillas, se mete en la mala vida, pero de alguna manera, inconscientemente, él sabe que necesita salir de eso, pero no puede. Y hay un montón de, podríamos decir, de factores sociales, y son particularmente sociales, que no le permiten tener esta mejor vida, ¿no? Que no le permiten arrancar una vida mejor. Algo que nos da pie a justamente un género cinematográfico que surge por esos años, que deriva del western, que son las road movies, que son justamente personajes que buscan un mejor porvenir, ¿no? Es algo por algo, o de alguna manera ese es el camino que trata de tomar Rumblefish, justamente tomando a los jóvenes, La Ley de la Calle, Rumblefish, el nombre original en inglés, trata de tomar justamente a un joven perdido, desorientado, que no sabe hacia dónde, qué camino tomar en su vida, ¿no? Rumblefish va a estar proyectándose en el Centro Cultural San Martín, ya están a la venta las entradas, así como también otras 7 películas de Coppola, todas muy distintas, de distintos años. Vamos de Apocalipsis Now, del año 79, a la adaptación de Drácula, del año 92, todas películas excelentes. Recomiendo que vean particularmente La Ley de la Calle, y que entren a elculturalsanmartin.ar, entren a la sección de cine, al ciclo de culto, ahí van a encontrar cada una de las películas, los horarios y los precios de cada una de las entradas. Son muy baratas, aprovechen para ir a ver un poquito de cine, o por lo menos son muy baratas en comparación a lo que suele ser la cartelera comercial de cine, ¿no? Así que entren al culturalsanmartin.ar/cine, ahí se van a encontrar con toda la información que les dije, para que disfruten de un ciclo, un muy interesante ciclo de Francis Ford Coppola, que también, insisto, es uno de los directores que marca tal vez un antes y un después, junto a muchos otros, en Hollywood, allá por los fines de los 60 y principios de los 70. Bueno, quiero volver a agradecer a Antonio Sánchez, que al comienzo dije que nos había mandado un muy buen estudio sobre las jubilaciones. Ahora nos escribió porque no tenía el número para comunicarse. Prometo que alguna vez lo vamos a empezar a dar. La semana que viene damos los números, porque varias veces me olvido y solamente se puede comunicar la gente que ya conoce los números. El domingo hagan lo que les parezca en este programa. Por suerte han escuchado a todos aquellos que no están en los grandes medios, diferentes posiciones, desde algunos sectores de izquierda hasta voto en blanco o no ir a votar. Hagan lo que quieran el domingo que viene. ¿Vos ya decidiste a quién votar? Estoy ahí. ¿Estás estudiando? Está complicado, pero bueno, no, tengo unas ideas, sí. Bueno, se nos acabó el programa. Hasta acá llegamos. ¿Ibas a decir algo? No, mejor me lo guardo. Bueno, gracias, Paula. Quédense, viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene.